A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Harder to come by, I'm waiting in line. Nobody. En el país de los sueños, la música fantástica de los Bee Gees, pero en versión de una de las estrellas por descubrir para muchos aquí en España. Estábamos disfrutando hace solo un momento del sonido de esa canción que se llamó Too Much Heaven, Demasiado Cielo, hace algunos años, con Gloria Bosman, que era la protagonista hace solo un instante. Vamos a seguir adelante, lo hacemos con Rich Maratay, con saxofonista, con este saxofonista norteamericano, miembro de las bandas de acompañamiento de Joey DeFrancesco, de Bill Perry Blues Band, que también ha abierto conciertos para Meat Loaf, ese grupo mítico en el rock, Jerry Copeland, además de haber sido solista de la banda del famoso teatro Apollo de Harlem en Nueva York, que en absoluto es, ni muchísimo menos, la primera vez que escuchamos aquí en el País de los Sueños. Bienvenidos a RAI, a Radio Andalucía Información. Es nuestro tiempo de música de élite. Saludos de Juan Antonio Jurado y con la producción perfecta siempre de Lorenzo Romero. Thank you. saxofonista Rich Maratay aquí en El País de los Sueños. Atención a lo próximo, cómo ha cambiado desde aquel mítico ¿Crees que soy sexy? Hasta nuestros días, entregándose a los clásicos. Sabe hacerlo perfectamente. Hablamos de Soul Book. En 2009, una soberbia colección repleta de versiones a cargo de Rod Stewart. Esta es una de ellas. ¿Quién no recuerda esta maravillosa canción? Es un clásico. Many Night in Georgia. Ahora en El País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía, información. Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rain falling, seems I hear your voice calling. It's all right. A rainy night in Georgia. Such a rainy night in Georgia. It seems like it's raining all over the world. And I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing. Taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. A rainy night in Georgia. It's raining all over the world. How many times I've wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, it's life, and you just gotta play the game. I find me a place in a boxcar, so I take my guitar to pass some time. It's hard to rest. I hold your picture to my chest, and I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. Baby, it's a rainy night in Georgia. I feel like it's raining all over. It's raining all over the world. It's raining, raining, raining, raining. Oh, yeah. Rod Stewart, Soul Book, repleto de clásicos de la música soul. No puede ser de otra manera, naturalmente. En Radio Andalucía, información, Rainy Night in Georgia. Esta es otra historia. Walter Beasley. De nuevo estamos ante una versión de un viejo éxito. ¿Quién nos recuerda este Suddenly, de repente? I used to think that love was just a fairy tale, until that first hello, until that first smile. But if I had to do it all again, wouldn't change a thing, 'cause this love is everlasting. Suddenly, life has new meaning to

Sancho y es uno de los músicos participantes en Flamenco Blues Experience, junto al bueno de Javier Vargas, y también uno de los protagonistas en alguna de las ediciones del Festival Internacional de Jazz de San Javier, en Murcia. Cambiando el aspecto, la estética de nuestra música, The Music I Play, la música que toco, que interpreto. Son 11 canciones las que conforman este álbum de Francesca Sortino. If I look around, nothing matters now if you hold me. Gently while I walk, almost through the day without knowing. Where should I go if there's nothing that I shouldn't say? It's getting too late. If I may say so, everything I know is important. When it goes around, maybe comes around where I don't know. Lately they tell me that nothing will ever remain, but I'm trying to stay. Simply while I try to be me, nothing will appear to be real. Simple like the sun in the sky and the moon late at night, come and see. Simply while I cover my ears, nothing but a sound will be clear. Simple like the piano I'm playing and the words that I'm trying to say. Have some patience now. All I wished I had is a moment that belongs to me, so that I can say, wait a second, pay more attention and stop feeling anxious for life. Oh, it's getting too late. Sortino, The Music I Play, otra de las estrellas por descubrir para mucha gente que aquí suena en el país de los sueños. Música de Stevie Wonder, de nuevo con Rod Stewart. Álbum 2009, maravilloso Soul Book. My Cherie, more pretty little. Rod Stewart, un británico interesante, uno de los cantantes principales de la corriente rock del Reino Unido, nacido en el año 1944, creado en la tradición del blues y entregado a la música comercial desde hace años, arropado por una de las voces más potentes y robustas del viejo mundo. Rod nunca ha ocultado su pasión por el fútbol, ni tampoco en los últimos años su cariño y su proximidad a esos clásicos maravillosos que aparecen en discos como este Soul Book, un notable álbum, desde luego. How deep is your love? Chris Standring, una vez más, en esta hora estamos encontrándonos con la música de los Bee Gees. How deep is your love? Qué profundo es tu amor. Fue éxito hace años, ahora vuelve con este aspecto. Standring y una música original de Bee Gees, How Deep Is Your Love. Chris es alguien que junto con Joel Kipnis pues fue una de las nuevas estrellas de la interpretación de músicas contemporáneas elaboradas desde Europa o Estados Unidos indistintamente, con guitarra, componiendo también buena parte de su catálogo, una inteligente y lucida serie de canciones basadas en esa valiosísima herencia del jazz que tanto adoran estos músicos y que tanto han seguido fielmente para producir sonidos magníficos, mezclándolos con otros estilos, como ha sido el caso hace solo un momento. Despidiendo a You Nam. nueva porción en el país de los sueños del álbum Yuna Miti. Son 15 canciones exactamente. Esta es la quinta. This is just for you. Esto es solo para ti. Guitarrista que comenzó con solo 9 años a tocar y que cursó estudios de conservatorio desde los 12 en adelante en París y que realmente se llama Emmanuel Abitbol, acá. Un primer disco que publicó con poco más de 20 años en el sello discográfico Lakeside Side, compañía en la que también ha trabajado pues, gente como Demetrius o el pianista que fue hace años de Anita Baker en Detroit, Bobby Lyle. aproximándonos al sonido tropical, nos encanta hacerlo en cada una de las ediciones del País de los Sueños, que continúa ahora con Chris Barber. Sky so vast is the sky, far away clouds just wandering by. Where do they go? I don't know. Don't know. Wind that speaks to the leaves, telling stories that no one believes. Stories of de un clásico de Tom Jobim, el gran maestro y uno de los responsables de la eclosión de la bossa nova hace más de 50 años en todo el mundo, de su proliferación y de su éxito en todas partes, en todos los continentes prácticamente. Son los Bossa Sonic. Con ellos continuamos en el País de los Sueños, Club Life, el disco. Una de las 13 obras que aparecen es Better Never. All in all, it's Better Never, con los Vossa Sonic. Nuevos talentos, nuevos grupos por descubrir. Ellos son un mito desde hace mucho tiempo. Costa Este, nacieron hace, pues les queda muy poco para cumplir los 30 años de existencia. Lo hicieron en Buffalo, en el estado de Nueva York. Su nombre, Yellow Jackets, los chaquetas amarillas. Life Cycle, ciclo vital, 10 canciones, Country Living esta, la segunda de la serie, La Vida en el Campo, Yellow Jackets en el País de los Sueños. Thank you. Los Yellow Jackets, una deslumbrante, una de las relucientes y eficaces bandas de fusión, formada en Nueva York por el teclista Russell Ferrante, un especialista en definir algunos de los parámetros característicos de la fusión más moderna de América. Un hombre que ha mantenido esa línea estilística que les ha procurado muy buenos resultados comerciales en uno y en otro lado del Atlántico desde siempre. Life Cycle, ciclo vital. Uno de los álbumes que ya tiene algún tiempo. Antoinette es ella. Verbal Crash, con varias versiones de Deja Vu, una de ellas, una maravilla. This is insane. All you did was say hello. Speak my name. Feeling your love like a love I used to know long ago. How can it be? We're a different space in time. Come. In a place I used to know long ago. Deja vu. Could you be the dream that I once knew? Is it you? Deja vu. Could you be is divine. I've been waiting for so long, filling time, looking for you. That's worth more than you could know. Long ago, come to me now. As if I loved you so, so long ago. Deja vu. Could you be the dream that I once knew? Is it you? Deja vu. Could you be the dream that might come true? Keep remembering you, deja vu.